Sé que te alcanzó la soledad de madrugada en la ciudad. Sé que tu esperanza se sintió miga de pan sobre el umbral. Se quedó tímida luz nuestra ilusión. Sé que el antifaz no te cubrió, tu llanto gris faltó de amor. Thank you.